Hijos amados y elegidos de Dios. Así es que quisiera pedirles que me acompañen a leer en el capítulo número 1 de la primera carta a los Tesalonicenses y vamos a leer del versículo número 4 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén, lo tenemos ahí en sus Biblias. Dice eso la palabra de Dios. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice Pablo. Ya no necesito ni andar predicando, hablando de ustedes, porque todo el mundo sabe de lo que Dios ha hecho entre ustedes. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 10, que es precioso, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos esta noche y pidamos la bendición del Señor para esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta noche, Señor, primeramente que traigas de tu Espíritu Santo a nuestras vidas para guiarnos y entonces poder hablar tu palabra y poder escuchar tu palabra. Guíanos a todos los que estamos acá, Señor, para que podamos ser receptivos a tu voz. Toma el control, mi Dios, de quien habla hoy para que podamos todos nosotros ser edificados a través de tu palabra, Señor. Que no sea un hombre ni una mente humana la que hable, sino que tu Espíritu Santo nos hable a nosotros por medio de tu palabra. Queremos conocer tu consejo y no nuestra idea. Queremos tu sabiduría y no nuestros esfuerzos o ideas humanas. Ayúdanos, Señor, a recibir tu consejo y tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viendo en este texto, empezamos a revisarlo la semana pasada y comenzamos a encontrarnos con algunas evidencias de que Cristo es en nosotros, evidencias de que somos escogidos de Dios, que somos hijos de Dios, evidencias que Pablo notó en la iglesia de Tesalónica y al ver estas cosas decía, claro que ustedes son elegidos. Ahora entiendo que la elección que ustedes tomaron fue por Dios, que ustedes se eligieron a Dios y lo sé por esta lista de cosas que les muestra acá. Y quiero rápidamente revisar las que vimos la semana pasada para ponernos en contexto. Número uno, dijimos que el evangelio no llega solo en palabras, sino en poder y el Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando una persona elegida de Dios escucha el mensaje del evangelio, no solamente escuchó una bonita disertación, no solamente escuchó una bonita palabra, sino que además toca su espíritu, toca su interior, hace que, como dice la palabra de Dios, ¿se recuerdan cuando Jesús habló con la mujer samaritana? Jesús estaba delante de ella y le dijo, si supieras quién te está hablando, le pedirías que te dé beber a ti y de tu interior correrían ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque esa palabra cuando no llega a nosotros, o ese evangelio, no solo llega a nosotros como una palabra, sino con el poder y el Espíritu Santo, provoca una obra en nosotros que nos lleva a rendirnos a Jesús, que nos lleva a poner nuestra confianza en Jesús y a entregarle nuestra vida a Él. Y eso es lo primero que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Nuestro evangelio no llegó a ustedes, dice en el versículo número 5, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pablo entonces les habla acá de esta primera evidencia. Luego hablamos, el versículo 6 nos mostraba la segunda evidencia. Decíamos que una persona que ha sido escogida por Dios tiene un deseo genuino, un deseo sincero de ser diferente. No porque quiere impresionar a nadie, no porque quiere ganarse el cielo, porque no nos ganamos el cielo por nuestras obras. Todos entendemos eso, ¿verdad? No nos ganamos el cielo por nuestros actos. No hay ni un solo acto mío que pueda ser merecedor del cielo. Ni la cosa que haga, aunque me vista de ángel y haga una cosa vestida de ángel, no tengo ni una sola obra mía que pueda ser apta para ganarse el cielo. La única forma que tenemos para ganar el cielo es a través de poner nuestra fe en Jesús. Nada nos puede salvar. Ningún esfuerzo o intento humano, ninguna iglesia me puede salvar, ningún pastor me puede salvar, ninguna confesión ante un sacerdote me puede salvar. Nada de eso puede traer salvación a mi vida. Bautizarme no me salva. Tomar la Santa Cena, que me digan que me como el cuerpo de Cristo, no me salva. La única manera que tenemos para ser salvos es poner nuestra confianza en Jesús. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca, no como un cliché, Jesús es el Señor, no. Dice, si verdaderamente confiesas en tu boca, porque así lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Así es que somos salvos solamente por una obra de misericordia y de gracia de Dios. Y una de las evidencias de que hemos sido elegidos y de que somos salvos es que en nuestras vidas hay un deseo de ser diferentes. El domingo yo espero que todos nosotros podamos estar acá, porque las semanas que vienen vamos a predicar un mensaje en el cual vamos a hablar de cuál es el deseo de Dios para nosotros. El deseo de Dios para nosotros es que seamos como Jesús. Y lo que vamos a aprender el domingo es cómo logramos esto. Porque un cristiano siempre quiere ser diferente. Y ese ser diferente es no ser santo, no ser un bueno, no caerle bien a la gente. Ese deseo de ser diferente es un deseo de ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero aprender a hablar como Jesús habla. Yo quiero aprender a relacionarme en mi familia como Jesús lo haría. Yo quiero aprender a responder a mis enemigos como Jesús lo haría. Yo quiero aprender a confiar en el Padre como Jesús lo haría. Ese deseo de ser diferente es algo que está marcado en el corazón de cada creyente. Por eso nos llamamos discípulos de Jesús. Por eso queremos ser discípulos de Jesús. Porque un discípulo aprende de su maestro. No solo escucha la clase del maestro, lo mira. Ve cómo se comporta, ve cómo se conduce, ve cómo responde. Y eso es lo que hace un discípulo. Un elegido de Dios tiene un deseo de ser como Jesús. La tercera evidencia que veíamos la semana pasada es que un escogido de Dios recibe la palabra, ¿cómo? Con gozo, a pesar de la adversidad. No recibimos la palabra con gozo cuando todo va bien. Recibimos la palabra con gozo siempre. Porque nosotros como hijos de Dios sabemos, o deberíamos saber, que nuestra paz y nuestro gozo no está basado en las circunstancias. Hay días que no son buenos. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Hay días que no son buenos. Hay días que no son para nada agradables. Hay días que nuestra salud no nos colabora. Hay días que el cuerpo no arranca. Uno arranca, porque ni modo, uno enciende todo en la mañana, ¿verdad? Se despierta y plin, comienza a encender y comienza poco a poco a ir agarrando valor. Pero hay momentos que el cuerpo no da, no está bien. Hay días que el cuerpo da, pero la gente a nuestro alrededor no da. Y no nos responden como queremos. Y desde que nos despertamos nos ven mal. ¿Cuántos de ustedes los han visto mal, su familia, alguna vez? Hoy es el momento para que lo saque y le diga, mírame bien. Y a veces estamos tan susceptibles que una mala mirada, un café frío, ya nos agrió el día, ¿verdad? ¿Cómo me dan el café en esta casa? Ya destruido por completo en el día. Hay días que las cosas no funcionan. Pero el gozo en nuestras vidas no depende de las circunstancias. No depende de si tenía dinero o no para comer, no depende de si tenía bien mi familia o no, no depende de si mi salud está bien o no. Depende del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, que lo estudiamos hace algunos domingos, unos 3 o 4 domingos, y dice la Biblia que Pablo está ahí y dice, tengo un aguijón en mi carne. Y dice, y no me he puesto a reprender o a regañar o a decir, diablo, saca esto. Dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Y el Señor, ¿qué le respondió a Pablo? ¿Se acuerdan ustedes? Le dijo, que te sea suficiente mi gracia, que ya con eso te di demasiado. Deje de pedir más. ¿Por qué? Y ese bástate mi gracia, Pablo no lo dice, no lo está contando eso como una queja y como un gran lamento. Pablo está diciendo, y él me dijo, bástate mi gracia. Y entonces, en consecuencia de esas palabras, dice Pablo, y ahora dice, me he dado cuenta que entre más débil soy, más fuerte me convierto. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Así es que dice Pablo, ahora no me importa que no me dé lo que quiero. Lo que me importa es que Él me dé su gracia. Porque eso me basta. Un creyente no está basando su vida en las circunstancias o en las adversidades. Es más, en las adversidades es cuando, les decía la semana pasada, las adversidades son las que nos muestran qué bueno es Dios. Si no es, ahora Verónica nos mandó un mensaje. Y en el mensaje que mandó Verónica decía, Dios una vez más mostró su fidelidad. ¿Y por qué puede decir eso? Ah, porque ayer estábamos pensando que se nos iban a morir. Porque ayer estábamos afligidos y nos tenían a todos orando e intercediendo y de rodillas porque nos dijeron, los doctores dieron un diagnóstico y todos estábamos afligidos por eso. Y esa situación lo que provoca es, clamamos a Dios, Señor, por favor, no te olvides. Sé que Miguel no lo merece, pero por Vero, Señor. Y entonces, ¿qué le hacemos? Clamamos al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Responde, muestra su poder. ¿Dónde? Donde ya los doctores no pueden hacer nada, donde ya humanamente no podemos hacer nada, donde una sobadita no nos ayuda. Entonces, ¿qué queda? Señor, por favor. Y Él dice, claro que estoy dispuesto a mostrarte que fuerte soy, pero para yo mostrarte que soy muy fuerte, tú tienes que convertirte en débil. Y entonces, con esa razón y con toda la razón del mundo, Pablo dice, ahora entiendo, dice, y yo quiero hacerme débil cada día, dice, para que Él muestre lo fuerte que es. Nosotros recibimos la palabra con gozo a pesar de la adversidad. No nos decaemos con eso. No estamos, no digo que seamos inmunes y que somos Superman y que no sentimos. Claro que sentimos. Yo les decía la semana pasada, hay días que lloramos, hay días que la pasamos terrible, hay días que las cosas no van bien. Hay diagnósticos que no nos gustan. Y nos duele, pero eso no quiere decir que nosotros desconfiamos de que Él es bueno. Él es bueno y Él siempre hará su voluntad y su voluntad será maravillosa para nosotros. Y entonces aprendíamos la semana pasada esto. De hecho, terminaba contándoles el ejemplo de dónde habían aprendido la iglesia de Tesalónica esto, les decía. Y lo aprendieron con Pablo y Silas. Después de una garroteada, pero garroteada, los agarraron con vara a pegarlos, desnudos, en un parque, en la plaza pública, desnudos, los golpearon. Después de eso los metieron a la cárcel. Y llegaron a la cárcel no a decirle, hermano, se da cuenta cómo es el Señor conmigo, cómo me tiene de fregado. Dice la Biblia que le dijo el uno al otro, hey, cantémonos un corito. Está loco. Eso sonaba loquísimo. Y dice la Biblia que comenzaron a cantar alabanzas. En medio de sus peores cosas, alabe a Dios. Levántele canción de gratitud a Dios. En medio de la prueba, dígale, eres bueno, Señor. Me gustaría más que hicieras lo que yo te estoy pidiendo, pero si no lo haces, sigue siendo bueno. Dice la Biblia que esos dos hombres en la cárcel, adoloridos y golpeados, terminaron viendo el milagro más grandioso, porque yo creo que eso es uno de los más grandes milagros que sucedió. Porque vino un terremoto, ya eso está bien, pero además de eso, por el terremoto se destrabaron las cadenas que tenían ellos, ahí ya no le hallo. Las cadenas se les soltaron, quedaron libres, no huyeron, pero el carcelero se hizo amigo de ellos al ver que no huyeron. Se los llevó a la casa, los lavó, los limpió, les dio de comer, sacó una bolsita de frijoles, traigan queso, traigan, prepararon, les dieron de comer a todos, hicieron una celebración. En la mañana les dijeron, vámonos de regreso a la cárcel, los metió otra vez a la cárcel y los liberaron. ¿Qué es eso? Aprender a recibir la palabra con gozo, aún en medio de la adversidad. Esas son las que hablábamos la semana pasada. Ahora vamos a ir al versículo 7 y vamos a ver la número 4, que esa ya no vimos la semana pasada. Versículo número 7, dice esto la palabra de Dios. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y a Acaya que han creído. Y la cuarta evidencia de un elegido de Dios es que es alguien capaz de dar ejemplo, de dar su ejemplo con su vida. Es alguien capaz, que es alguien capaz de mostrar a los demás cómo es la forma de vivir. Es alguien capaz de ser ejemplar en la manera en cómo vive a todas las personas que están a su alrededor. Esa es la otra gran evidencia de un elegido de Dios. Estos hombres, por lo que Pablo comienza diciéndonos en la carta, comenzaron a ser imitadores de Pablo. Cuando vieron a Pablo comportarse, ellos comenzaron a imitar la conducta de Pablo. Comenzaron a orar como Pablo. Empezaron a testificar y a tener el denuedo para hablar como Pablo lo hacía. Y Pablo lo hacía como Jesús. Pero en la medida en que van avanzando en los días, ellos mismos se convierten en ejemplo de otros. ¿Pueden notar ustedes ese efecto? Ellos comienzan siendo ejemplo de Pablo, pero con el pasar del tiempo, ellos terminan siendo ejemplo de otros. Les voy a decir algo de lo que me siento sumamente feliz y orgulloso en esta iglesia. Yo sé que muchos de ustedes en todo su caminar cristiano probablemente vieron a muchas personas, a hermanos en Cristo, a predicadores, a pastores o a líderes que resultaron ser ejemplares a su vida. Y ustedes los vieron y fueron impactados por ellos. Pero a mí en lo personal me provoca mucho gozo. Me provoca una inmensa satisfacción estar parado aquí predicando delante de ustedes, que yo sé que son ejemplo para muchas personas. Que yo sé que la palabra de Dios plantada en sus corazones ahora es ejemplo para otras personas. De eso habla Pablo acá. De cómo en algún momento todos nosotros llegamos a una iglesia, nos comenzamos a congregar, escuchamos el evangelio, oíamos la palabra de Dios, nos tocaba y nos impactaba y nos gustaba. Pero el caminar en el Señor constante ha terminado haciendo que algunos de ustedes ahora son ejemplos. Y en sus trabajos los reconocen como, ese es el hermanito, este hermano. Cuando tenga un problema, van a pedirle a él que ore. Él ora por los problemas de las personas. Llegan a nuestras casas los vecinos y ven en nuestros hogares un hogar ejemplar. Y los hijos de la casa decimos, ¿y qué tienen de ejemplar? Y los demás de la casa nos preguntamos, ¿qué hay de ejemplo en mi casa? Si hay, somos normales. Pero ¿qué es lo que sucede? Que es Jesús en nuestras vidas que termina mostrando, y como les estoy diciendo, termina resultando en un ejemplo para otros. La iglesia de Tesalónica se fijó en Pablo. Llegó Pablo al lugar, se recuerdan de toda la historia que hemos contado. 3 semanas estuvo Pablo ahí. Y en esas 3 semanas enseñó, habló y lo más importante, modeló. Que es el llamado que todos tenemos como cristianos. Y como resultado de esto, la iglesia en Tesalónica empiezan a copiar su vida, su modelo de vida, sus hábitos, sus disciplinas. Por eso estoy tan emocionado con lo que vamos a hablar el domingo. Porque ser cristianos no significa que Dios me haga rico, que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me haga sentir cosas. Ser cristiano significa que seamos discípulos de Él. Que aprendamos a desarrollar disciplinas. Disciplinas que nos ayuden a vivir en Él cada día. De eso se trata esta vida. De que cada día seamos más como Jesús. Es el propósito de Dios. El domingo les voy a mostrar algunos versículos de estos que dicen, es el propósito de Dios que seamos como su Hijo Jesús. Dice que Dios entregó a la iglesia, dice Efesios capítulo 4. Dios estableció en algunos que fueran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo. Y ese perfeccionarlo es llevarlo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es todo. Y esta iglesia de Tesalónica, dice el versículo 7, una vez más, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Apenas habían pasado un par de años, un año de que Pablo llegó a Tesalónica, fundó la iglesia, predicó en la sinagoga, dice la Biblia, 3 días de reposo. Luego salió de ahí porque lo iban a matar. Y se quedaron solo ellos reunidos. Y en apenas un año, guardando la palabra, siendo seguidores de Jesús, imitando a Jesús, imitando a Pablo, en apenas un año ellos se convirtieron en un ejemplo para todo Macedonia y para todo Acaya. Esto me enseña algo que es sumamente importante y que todos los cristianos deberíamos tener en cuenta. Usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Es muy importante la manera como vivimos. ¿Saben qué nos ha hecho tanto daño en nuestro país? Que los cristianos nos creímos esta idea, de decir, yo vivo mi relación con Dios. A mí qué me importa lo que la gente diga o vea o piense. Yo vivo mi relación con Dios. Eso no es lo que la iglesia de Tesalónica decía. Porque todos los de Macedonia y todos los de Acaya vieron que esa gente era diferente. Entonces el cristianismo no se vive para adentro. Mi fe en Jesús no se vive internamente. No es para guardármela. Yo aquí oro solo. Mi hija se aprendió una locura nueva y dice, yo oro en silencio, dice. Y se pone a la hora de comer. No, le digo, oramos todos aquí. Yo soy solo para mí. El evangelio soy yo. No. Ellos vivían un evangelio que estaba impactando a muchas más personas. Porque es muy importante la manera como vivimos. Es muy importante que el nombre de Jesús también sea levantado por la forma como vivimos. Por el vocabulario que utilizamos. Por nuestros gestos de amor hacia las personas. Por hacer el bien a quien lo necesita. Por hablar y ministrar palabra de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. De eso habla este texto. Que la causa de Cristo debe ser nuestra causa. Que el evangelio que Jesús enseñó y modeló sea la razón por la que vivimos. Y que como producto de eso, todas las personas alrededor sean impactadas. Que la gente pueda ver que hay algún tono. Ahora que estábamos hace un momento en el discipulado, estaban testificando algunos hermanos. Y nos contaban cómo es de bendición que algunas personas le reconocen. Y dicen, es diferente. No trata igual. Que en el lugar donde trabaja puedan hacer la diferencia. No, esta señora que atiende aquí, esta no es cristiana, pero esta sí. Cuando le contesta uno, buenas tardes, Dios bendiga. Y todavía le recita algún versículo quizá. Que cuando estamos transmitiendo y hablando de nosotros lo hagamos con todo el gozo y toda la bendición que hay en nuestras vidas de Cristo. De eso se trata. Que seamos testimonio y que seamos ejemplo en todo sentido. Luego, vamos a ver la quinta evidencia ahora. Versículo número 8. Porque partiendo de vosotros, ¿ha sido qué cosa? Divulgada la palabra del Señor. Me encanta porque para eso estamos, para eso es una iglesia, para eso somos cristianos, para divulgar la palabra del Señor. No para divulgar la palabra de los pastores, no para divulgar nuestros conceptos y nuestras lógicas. Estamos para divulgar la palabra del Señor. Y dice, Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada ya. Dice Pablo, me quitaron el trabajo. Yo ya no necesito andar hablando nada, porque ustedes, donde quiera que han estado, con quien quiera que han estado, han hablado del Señor. Han extendido su fe, no se la guardaron. No fue para adentro, no fue interiorizada. La fe se mostró hacia afuera, se extendió a otros. Y ese evangelio ahora alcanzó a muchas más personas. Macedonia y Acaya eran unas regiones muy amplias. Pero Tesalónica, como les decía en el mensaje introductorio de del estudio que estamos haciendo, pero Tesalónica estaba en un lugar privilegiado hasta el día de ahora. Era un lugar en el cual todas las personas tenían que pasar. Si se movían de una ciudad a otra, tenían que atravesarse por Tesalónica, porque era un punto intermedio. Entonces, eso, el leer estos versículos, nos hace entender que casi que no había persona que pasara por Tesalónica a la que los cristianos no estuvieran listos para caerles encima y hablarles del Señor. Cada persona que se asomaba por ahí. Y esta es otra gran evidencia de un elegido de Dios. ¿Qué es la evidencia? Siempre estamos hablando del Señor. Ese es el tema. ¿Conocen algún bombero ustedes? ¿Conocen algún bombero? Si platicaran con un bombero, ¿cuál creen que es el tema del que el bombero le va a pasar hablando todo el tiempo? ¿O un deportista? ¿Qué creen que es lo que el deportista va a pasar hablando? Siéntense a la salida del culto, inviten a cenar a Julito, ¿y qué creen que le va a pasar hablando? Siéntese con un médico y escuchen las historias que le va a contar. Háblele usted de fútbol, le va a decir, no, espérese. Lo que le va a hablar en el fútbol, sí, el fútbol, qué cosa más linda, cuando esos jugadores se lesionan y se lesionan la tibia y la no sé qué. Y usted, ¿qué importa la tibia? El gol. No, él está hablando de lo médico. ¿Cuál cree usted que debería ser el tema que los cristianos hablamos? No venga a fanfarronear, no vengamos a fanfarronear de todo lo que tenemos. No vengamos a fanfarronear de todo lo que somos. Si somos cristianos, gloriémonos en Jesús. Si somos creyentes, Él es nuestra gloria. Él es nuestro gozo. Repito, Pablo decía con tanta conciencia, si ahora me gozo en mis debilidades, decía, porque es en mis debilidades donde veo su fortaleza. Ese es el tema del creyente. Hablamos de Jesús. Y por eso dice este texto que partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en Acaya, sino que en todo lugar donde había un tesalonicense, la fe en Jesús se hablaba. Donde había un creyente, el evangelio estaba ahí corriendo, la fe de ellos estaba siendo extendida. Esa es una evidencia también de un elegido de Dios. Se subió en el bus y va con alguien a la par. ¿Qué será su tema? Es el Señor. Llegó a su oficina, un cliente se puso frente a usted. ¿Qué será el tema? Es el Señor. Ahora temprano estaba allá afuera y estaba uno de los vigilantes ahí y se me acerca y me dice, ¿qué tal? Bien, le digo. Ya, hoy hay culto, ¿verdad? Sí, hoy hay culto, le digo. A ver cuándo viene. Míreme, ya oyó usted ahí de todos esos pastores que están agarrando ahí por violadores y por malos. Yo le dije, ya le iba a decir, yo ya vio todos los ladrones que han agarrado que son vigilantes, le iba a decir yo también. Yo le digo, sí, yo he escuchado cuánta gente. Y yo, ¿sabe qué me muestra eso? ¿Cuánta necesidad tenemos del Señor? Todos, ¿verdad? Le dije. Imagínese, yo necesito estar tomado del Señor. Le digo, no, capaz me vienen a agarrar un día. Ahí se me viene a buscar la policía y usted le dice que no estoy. Le digo. Le digo, porque el Evangelio es una necesidad. No solo de los que no conocen a Dios, de nosotros, cada día. Cada día tenemos que depender de Él. Y si yo dependo cada día de Él, lo que va a rebalsar en mi vida es Él. Y entonces de lo que voy a hablar, decíamos hace un momento en el discipulado, les decía, ¿qué dice la Biblia? Que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de Dios, nuestra boca debería de rebalsar. Jesús, Jesús, Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestro camino. Yo no creo de que haya un lugar más idóneo para hablar del Señor que el país que tenemos y en las circunstancias que tenemos. Porque donde quiera que se siente y escuche hablar a la gente, toda la gente está angustiada, quejándose, desilusionada, desesperanzada. El tema de toda la gente ahora, ya nos van a acabar las pensiones, ¿verdad? Ya se van a llevar también el dinero, ¿verdad? Ya a saber cómo vamos a terminar. Y que la delincuencia, y que mataron, y que hicieron. Y todo el mundo habla con un nivel de desesperanza tan duro que a veces nos contagian a nosotros. Más de lo que nosotros podríamos contagiarlo. De repente ya nosotros estamos, sí, vea, qué desgracia. Debería, y no ha pensado en irse para Estados Unidos. Cuando nosotros deberíamos de ponernos delante de las personas y decirle, sí, así está nuestro país. Por eso el Señor nos manda que clamemos a Él. Por eso el Señor nos manda mantener nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Él. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, en medio de toda esa esclavitud y los años terribles que estaban viviendo, la Biblia dice que comenzaron a venir plagas. Llegaron 10 plagas. Algunas de esas plagas llegaban y no solo tocaban a los egipcios, iban sobre los cristianos. Pero luego comenzaron a venir plagas y el Señor se para y dice esto. Dice, quiero que vengan ahora, anuncia una nueva plaga. Dice, viene esta nueva plaga, pero les voy a mostrar que yo hago diferencia entre mi pueblo y el que no lo es. Y entonces dice la Biblia que vino una oscuridad total en todo Egipto. Pero en las casas de los hijos de Dios había siempre una luz que estaba resplandeciente. Y llegaban las plagas y atacaban a cada familia que estaba en todo Egipto, a excepción de aquellos que eran los hijos de Dios. Y yo sé que vivimos en medio de los días que vivimos. Pero ninguno de nosotros puede negar que Él está a nuestro lado, que Él es nuestro guardador, que Él es el que nos socorre, que de no ser por Él no podríamos estar aquí ahora. En su misericordia y en su bondad, Él sigue con nosotros. Este pueblo, esta iglesia hermosa de Tesalónica, hablaron del Señor. Testificaron del Señor, donde quiera que iban, con quien quiera que estaban, era la palabra del Señor la que estaba llegando y la que estaba impactando cada vida. Hermanos queridos, que nuestros hogares sean faros en nuestras colonias, que nuestros hogares sean un lugar de esperanza en nuestras colonias, que tengamos hogares en los que, no le pido que ponga un rótulo, ¿verdad? Me acuerdo que en mi colonia antes había un rótulo ahí, se inyecta, así podríamos poner algún rótulo, se ora. Se ora por desesperanzados, se ministra a los que vengan cabizbajos. No digo que haga esto, pero siempre tengo una palabra de esperanza. Siempre tengamos una palabra de bendición, porque nuestra confianza y fe está puesta en Dios. Estamos creyendo a Él. Pablo ya no tuvo que andar predicando porque la iglesia estaba haciendo su obra. Es increíble y es especial ver esta iglesia de Tesalónica. Yo les decía por eso hace 2 semanas que comenzamos el estudio. Es extraordinario. Tenemos que sentirnos desafiados al estudiar cada versículo de esta carta. Porque es exactamente un desafío. Yo como pastor me siento desafiado al ver esta iglesia. Y yo espero en Dios que todos nosotros lo sintamos también. Y aprendamos a sentirnos desafiados con esa palabra y ser ese tipo de creyentes. Vamos a la evidencia número Repito, comenzamos viendo que la primera evidencia de un elegido, leímos en el versículo 5, era que el Evangelio no solo llegaba en palabras a sus vidas, sino que en poder y en el Espíritu Santo, dice Pablo. La segunda que vimos es que todo elegido de Dios tiene un deseo de ser diferente. Y ese deseo de ser diferente no es estar por encima de los demás. Ese deseo de ser diferente es ser como Jesús. Eso es todo lo que queremos. Número 3, les decía que un escogido de Dios recibe la palabra con gozo a pesar de la adversidad. Número 4, que es alguien capaz de dar ejemplo con su vida a otras personas. Y número 5, acabamos de ver, proclama la palabra en todas partes. Siempre está hablando la palabra. Quiero que veamos ahora la número 6. Dice el versículo número 9, la segunda parte del versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, ¿os qué? Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una evidencia de un elegido de Dios es que tiene una ruptura y una ruptura decidida con su antigua manera de vivir. No digo que se transformó de una sola vez, pero acá, hablando de un tema espiritual, dice, dejaron a sus ídolos. Es duro dejar a los ídolos. La mayor parte de ya nuestros muchachos y de nuestros jóvenes no tienen tanto concepto tan claro de esto. Pero nuestros abuelos lo sufrieron. Yo recuerdo que cuando el Evangelio llegó a la casa de nosotros, y le predicaban a mi abuela. Mi abuela decía, yo no puedo, decía, porque yo no puedo dejar de, por la Virgen, y yo no puedo dejar de estar, tener ahí las cosas, además me voy a meter en problemas en la casa. Y ese era el temor. Porque normalmente los ídolos no solo se refieren a un tema espiritual, sino que ya es más hasta de índole familiar, tiene que ver con toda la familia, tiene que ver con raíces, tiene que ver con sentimientos que están muy guardados dentro de nosotros. Pero la salvación se refiere o trata de una ruptura. ¿Se recuerdan ustedes cuando Zaqueo se convirtió? Dice la Biblia que Zaqueo era un publicano, malo, no querido en la ciudad, rechazado en la ciudad. Y dice la palabra de Dios que en algún día en el corazón de Zaqueo nació y dijo, yo quiero conocerlo a él. Y fue a tratar de ver, y dice la Biblia, lo cuenta así, tan especial como lo narra en el capítulo 19 de Lucas. Dice que como no veía, no podía verlo a causa de la multitud porque él era bajo, fue y se subió sobre un árbol. Se fue hasta la parte alta del árbol, desde ahí estaba colgado viendo a Jesús pasar. Cuando Jesús iba pasando, la Biblia dice que vio, levantó Jesús la mirada, lo vio y de inmediato le habló por su nombre. Le dijo, Zaqueo, desciende, que hoy es necesario que vaya y pose en tu casa. Dice que bajó gozoso, se fue a su casa, comenzaron a preparar todo, llegó Jesús con todos los que andaban con él. Prepararon una gran comida, pero lo significativo de esto es que dice la Biblia que a media comida Zaqueo se levantó y dijo, quiero dar unas palabras. Y Jesús dijo, adelante. Imagino Judas dijo, ya nos cayó también con la plata acá este. Pero todos lo tenían la fama de ladrón. Y dice que cuando se puso de pie dijo, quiero decirles que la mitad de mis bienes las voy a dar a los necesitados. Y si por casualidad hubiera fallado o le hubiera robado alguno, y la Biblia no cuenta eso, pero yo imagino que varios empezaron a gritar, ¡amén! ¡Presente! Yo, decían algunos. Dice, pero si por casualidad le he robado a alguno, yo le voy a devolver lo que le quité, cuadruplicado. Y cuando la Biblia cuenta eso, y Lucas se esmera en contar hasta ese detalle de la historia, yo estoy seguro que trata de decirnos algo. Lo que Zaqueo estaba demostrando ahí no era que qué bueno era él, Zaqueo no estaba tratando de darle una demostración a Jesús para impresionar a Jesús y decirle qué bueno soy. Le estaba mostrando a Jesús que verdaderamente había puesto su fe en él, al punto que dejó de importarle las cosas que antes le importaban. Voy a volver con Pablo, porque ustedes saben que hemos andado locos con Pablo todas estas semanas hablando de él. Pero Pablo llega a decir en Filipenses capítulo número 2, todo lo que yo tenía por estimado antes, ahora lo considero basura, con tal de conocerlo a él. Yo escuché el otro día contar de un cuento que dice que estaban dos hombres. Estaba un hombre, y el hombre muy sabio, un hombre muy reconocido, empezó a decir algo y dijo que era más fácil, estaban hablando de la pena de muerte. Y cuando hablaron de la pena de muerte dijo, es más fácil, es más duro el castigo de dejar a un hombre viviendo en soledad por mucho tiempo que matarlo de una sola vez. Porque la pena de muerte lo mata de inmediato y ya estuvo. Pero si lo aislamos y lo tenemos apartado de todos y de todo por muchos años, eso va a traer mayor sufrimiento a él. Y apareció otro hombre ahí en la historia, y el otro hombre dice, yo no estoy de acuerdo con su declaración. Yo creo de que una persona puede vivir mucho tiempo sola. Así es que el hombre sabio, el primero que estaba hablando, dijo, pues yo le ofrezco darle la mitad de mi fortuna a alguien que me demuestre que eso es así. Y vino el otro y dijo, pues hagamos un trato. El hombre millonario, sabio, primero dijo, 5 años encerrado, sin contacto con nadie ni con nada, y a cambio de eso yo te doy la mitad de mi fortuna. El otro hombre dijo, 5 años no, 15 años voy a encerrarme y le voy a demostrar que puedo vivir completamente solo. Y cuenta esa historia que el hombre se encerró, lo encerraron, y pasó 15 años, en la medida que iba pasando los años, no tenía contacto con nadie, solo pedía algún libro y la llevaban la comida, pero no veía a nadie. En 15 años no iba a ver a una sola persona con sus ojos. Le llevaban libros y dice que leyó muchas cosas, literatura secular, luego libros de teología, pidió una Biblia, leía cosas. Él podía escribir cartas y las mandaba, pero a él nunca le escribieron, nada era posible de eso. Cuando estaba llegando al día, a la fecha de los 15 años, el hombre que está afuera, está completamente angustiado y deprimido porque iba a perder la mitad de su fortuna por el loco que había cumplido los 15 años adentro. Así es que dice él, voy a entrar en la noche cuando esté dormido, lo voy a matar y voy a acusar a uno de los guardias. Y voy a decir que uno de los guardias estaba molesto con él y lo mató. Así no pierdo yo mi fortuna. Y entonces efectivamente, una noche antes de cumplirse los 15 años, el hombre llegó hasta el lugar, se metió a la habitación del otro que estaba ahí, era un joven. Iba a cumplir 40 años al terminar esos 15. Y cuando llegó a la habitación, dice que iba a matarlo. Pero en eso vio una carta que estaba ahí escrita. Y era una carta que el joven había escrito para el hombre sabio. Y cuando comenzó a leer la carta, él desistió de su idea de matarlo. Porque en la carta le decía que esos 15 años, en completa soledad y en formación, le había convertido en una persona más inteligente. Le había llevado a conocer a Dios. Mucho más. Porque había leído su palabra. Había entendido que si algo era despreciable para él a partir de ese momento, era la mitad de la fortuna que le iba a dar, porque no la necesitaba para vivir. Le decía, he pasado viviendo 15 años sin una gota de ese dinero del que él se jacta, y no lo necesité para vivir. Lo que necesitaba para vivir lo tuve aquí conmigo. Así es que no necesito de su fortuna. Renuncio a que me pague su fortuna, porque no quiero caer en ser un miserable teniendo ese dinero. Obviamente no lo mató, pero cuenta la historia que se salió de ahí y se fue a su habitación a llorar y a lamentarse, entendiendo la miserable vida que él tenía, aunque estuviera lleno de cosas, sin poder gozar de la paz y de la libertad que ese hombre tenía ahí encerrado por 15 años. ¿Qué trato de decirles? Esta es una evidencia de un hijo de Dios. Que entendemos que nuestra vida es mejor en Cristo. Que entendemos que cuantas cosas antes eran. Estudiamos Pedro todo un año. Hace algunas semanas terminamos. Y Pedro decía, ya tuvieron bastante tiempo para gozar y para disfrutar de todos los placeres que esta tierra les puede ofrecer. ¿Por qué van a seguir viviendo para eso? ¿Por qué seguir viviendo para cosas que no nos trajeron nada de bien? ¿Trajeron placer? Sí, temporal. ¿Trajeron satisfacción? Sí, pasajera. Cristo nos ofrece más que eso. Y por eso esta iglesia de Tesalónica dice que tuvieron una ruptura completa, radical, decisiva, con su antigua manera de vivir, porque dijeron, esto que hemos conocido es mejor. Ahora, porque aquí dice, dejaron a sus ídolos para ahora seguir a un Dios vivo. Dice, porque ya nos dimos cuenta que es una tontera estar haciendo todos esos rituales y todas esas cosas que antes hacíamos. Ahora vivimos para alguien vivo. Le hablamos y nos escucha. Le pedimos y nos responde. ¿Acaso no es ese el Cristo que tenemos nosotros? Le clamamos y nos escucha. Le pedimos y nos responde. Pedimos consuelo y nos trae consuelo. Nos fortalece, nos levanta, nos anima en los momentos de mayor debilidad y dolor en nuestras vidas. No es una mano humana, es Él que nos fortalece y nos levanta. Es su palabra la que nos inspira. Él nos hace ver el error. Él nos hace ver por medio de su palabra el camino equivocado. Nos dice, este no es la forma en la que debes ir. ¿Cómo no vivir mejor para Él? Si Él es quien está a cargo de nosotros. Leíamos el domingo en el mensaje, el Salmo 23, cuando orábamos. Leíamos el Salmo 23. Si a Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo no preferirlo a Él? Si Él es todo para nosotros. Una evidencia de un hijo de Dios, una evidencia de un elegido de Dios. Es que deja el amor por esa antigua vida. Es que deja el amor por esa antigua forma de llenar su corazón. Porque ahora lo tenemos a Él. Y la última evidencia que encontramos en este texto, estamos viendo el capítulo 1, el próximo miércoles vamos a comenzar el capítulo 2. Pero la última de las evidencias es en el versículo número 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La evidencia número 7 que hemos estado viendo hoy, de un elegido de Dios, es que anhela y vive expectante por el regreso de Cristo. La iglesia de Tesalónica escuchó del Señor. Pablo les predicó del Señor. Luego siguieron hablándoles y entre ellos se hablaban de Dios. Timoteo llegó en algún tiempo a hablarles del Señor por mandato o por encargo de Pablo. Pero una de las cosas que había desarrollado esta iglesia era una expectación por el regreso de Jesús. Habían tantas cosas que se hablaban en el ambiente. Algunas personas decían, Él no va a venir, esa era mentira que les dieron. Él se murió, ya se acabó. Pero Pablo les escribe en esa misma carta, lo vamos a ver dentro de algunas semanas. Dice, algunos de ustedes están preocupados por sus familiares que ya murieron, ¿verdad? Algunos estaban, porque esta iglesia creyó que Jesús iba a venir en ese mismo tiempo. Pero no pasaba. Se empezaron a morir algunos. Y decían, ¿y qué con los que ya se murieron? ¿Y qué no dijeron que Él iba a venir? Y Pablo les escribe, no os entristezcáis por aquellos familiares, por aquellos amigos suyos que murieron. Dice, porque este Señor, este mismo Jesús, pronto volverá. Un día, dice, sonará la trompeta. Y cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con el Señor para encontrarnos con ellos en las nubes y estar para siempre con Él. La iglesia de los tesalonicenses desarrolló en su corazón un anhelo por la venida de Jesús. Y esta es una de esas evidencias de un elegido de Dios, de un hijo de Dios. Es alguien que ama a Cristo y anhela la venida de Cristo. Voy a hablarles con mucha sinceridad en este punto. Porque en estos tiempos, este pareciera que no es uno de los anhelos que los cristianos tenemos. Cuando yo creo que esta es la razón de toda nuestra esperanza. Pero este mundo, este enemigo tan astuto que tenemos, esta sociedad en la que vivimos, nos ha llevado tanto a amar las cosas de este mundo, a aferrarnos a las cosas de este mundo, a vivir para acumular cosas en este mundo, que a nosotros nos aterra la idea de que nos vamos a ir un día. Nos asusta pensar que nos vamos a ir un día. Pensamos, no puedo. ¿Y qué va a ser de las cosas que tengo? No me puedo ir. ¿Y qué va a ser de mi familia? No, yo quiero ver que primero realizar mi carrera. Quiero llegar a tener la empresa que siempre soñé. Vivimos con los ojos tan pegados en esta tierra. Cuando al fin y al cabo, nada de lo que esté en esta tierra, aunque ahora esté a nuestro nombre, quedará para nosotros. Pero vivimos tan aferrados a esto que perdemos de vista la eternidad. En la carta que le escribe Pablo a la iglesia en Colosas, les dice, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No tengan su vista en las cosas terrenales, porque las cosas terrenales son pasajeras. Además, las cosas terrenales no nos dan nada. Dice, pongan su mira en las cosas de arriba. Hermanos queridos, demasiadas cosas nos están entreteniendo. Demasiada diversión nos entretiene hoy día. Demasiadas cosas capturan nuestra atención, nuestro interés, nuestra emoción en esta tierra. Y nos hacen distraernos de tener nuestra esperanza y nuestra mirada puesta en que nuestro Señor un día, muy pronto, Dios mediante, volverá. Él volverá. Filipenses capítulo 4 y versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice Pablo. Uno de los más grandes anhelos que debe haber en nuestras vidas es entender, es vivir expectantes de que Cristo volverá. En el mensaje del domingo leíamos cómo cierra el libro precioso de Apocalipsis. Dice Juan escribiendo, el que es testigo de todas estas cosas, dice, he aquí, yo vengo pronto. Y Juan le agrega y pone, amén. Y dice, sí, ven pronto, Señor Jesús. Nuestra oración cada día debería cerrar con el anhelo, diciéndole, Señor, ven pronto. No porque querramos huir de este mundo. No porque querramos corrernos de lo que aquí estamos viviendo. Simplemente porque anhelamos estar con Él. ¿No es el caso de ustedes? Anhelamos ver al Señor. Anhelamos ver hecha una realidad todo esto que creímos acá. Anhelamos poderle cantar cara a cara todo esto que ahora le cantamos acá. Anhelamos adorarle y exaltarle con todo gozo. No es posible o no deberíamos de dejarnos entretener por todos los medios de comunicación, las redes, para quitar nuestra mirada de Dios. Mantengamos nuestra mirada en el Señor. Esperemos con ilusión y con paciencia el regreso de Jesús. Esperemos cada día que Él venga. Él pronto volverá. Hay una pasión que está amarrada entre nuestro anhelo del Señor, de que el Señor vuelva, y la manera como vivimos. Entre más agradecidos y expectantes, entre más emocionados estamos con la venida del Señor, más podemos vivir para Él, más podemos dedicarnos a Él y a su obra. Esta noche hemos visto, y solo se los menciono para resumirlo y cerrar el mensaje de esta noche, las evidencias de un elegido de Dios es que el Evangelio no llega a su vida solo en palabras, no solo es bla, bla, bla, bla, bla, sino que hay algo directo de Dios que llega y toca nuestros corazones y nos captura de inmediato. Veíamos que un elegido de Dios tiene un deseo siempre de ser diferente, de ser un imitador de Jesús. Hablábamos que un elegido de Dios recibe la palabra con gozo, no porque las circunstancias sean buenas, aún en medio de la adversidad, recibe la palabra con gozo. Número 4, es alguien capaz de dar ejemplo con su vida a otras personas. ¡Qué privilegio Dios nos da! En algún momento ser nosotros, aprender del ejemplo de otros creyentes, aprender del ejemplo de los grandes héroes de la fe, aprender del ejemplo de pastores y líderes que hemos conocido en nuestra vida. Pero ahora el Señor nos permite a nosotros poder ser de bendición y de ejemplo a otras personas. Número 5, proclama la palabra en todas partes un elegido de Dios. Siempre tiene la palabra de Dios en su boca. Número 6, tiene una ruptura decidida de su antigua vida. Y número 7, anhela y vive expectante por el regreso de Cristo. Qué preciosa carta Dios nos ha dado en la palabra de Dios a través de Pablo escribiendo a los Tesalonicenses. Yo les invito a que el próximo miércoles podamos estar.